especial. La prisa no me ha dejado ver mi corazón olvidado, sin rumbo. Tuvo que aprender. Perdona si no te pregunté, perdona si no supe esperar. Tu corazón afligido de nuevo tuvo que callar. Silencio, yo te cuidaré.